Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Bienvenidos una semana más al Que Ve Després, aunque, bueno, ¡hola! Hoy en lugar del Que Ve Després será lo que viene luego. Ajá. Así, dicho así. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... ¿Por qué? ¿Ya? Vale. Porque nuestros fans andaluces nos han pedido, por favor, que hiciéramos uno en castellano para entender todas las bromas cutres estas que hacemos y para que se lo dedicáramos a ellos. Bueno, en realidad, fanes, no tenemos mucho, ¿no? Solo una prima mía que se llama Rocío, una prima mía que está allí en Andalucía, en Córdoba, está preñada. Entonces, que le ha dado ese antojo, vamos. ¿Qué dice usted? Pues qué antojo más raro, tú. Hola, Sergi García, Nair Rantés. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bueno, pues eso, programa dedicado a nuestros fans de Andalucía, ¿no? Y enhorabuena por el bombo, ¿eh? Sí, felicidades, ¿eh? De aquí a... ¿Cuánto le falta para parir a Sergi, eh? ¿Cuánto le falta? Pues, no, pues me parece que serán unos 4 o 5 meses, ¿no, Rocío? No sé, si me está escuchando, pues llámame y me lo confirma. Pues no de aquí a 4 meses tendrá... O cinco. Tendrá un retoño calvo y gordo que te quitará independencia, tiempo y dinero, al que le tendrás que limpiar la mierda del culo, que no te dejará dormir por las noches, que te estará dando por el culo toda su vida. Y además... Ana, y tampoco te pases, pobre, le debes estar quitando la ilusión de tener un hijo, que también tiene sus cosas buenas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuáles? ¿Eh? Pues, ¿cuáles? Mira, ¿las blancas o las negras? Esto... yo diría... Vale, tienes razón, tener hijos es una mierda. Es que encima pierdes el tipo. Eso. Y ahora que llega el verano, es súper importante estar buena hora, ¿no? No son no con estrías y las tetas por el ombligo, mal. Peligro, ¿eh? ¡Peligro! Pero qué, pero estoy hiper... Pero vosotras sois hiper superficiales, ¿no? Esto es increíble, vamos, tener hijos es muy hermoso. Te da mucha alegría, vas con ellos. Vamos, que a veces... A ver, lo ves crecer y coño, que es un orgullo, ¿eh? Ay, cómo se nota que los tíos no tenéis que parir, ¿eh? ¿Tú te crees que es agradable que te salga un crío del ¿sabes? Del... Hiciste la cesárea, ¿eh? Eso, mejor rajar, ¿no? ¿Te gustaría que a ti te abrieran en canal o qué? Bueno, que desabría ese coño. Anda, venga, sí, pasemos al informativo. Pero antes, acabo de presentar a Raúl Heredia, nuestro técnico, y a mí misma, Natalia Carranza. Y ahora sí, el informativo. Hola, Raúl. Bienvenido al informativo de lo que viene luego. Una mujer es atropellada siguiendo una ruta de Google Maps y denuncia al buscador. Lauren Rosenberg se desplazaba de Daly Avenue hacia Prospector Avenue en Utah. Como no conocía la ruta, introdujo... ¡Uta tú, vamos! ¿Te ha gustado esa ruta? Introdujo ambos puntos de Google Maps en su BlackBerry y comenzó a seguir las indicaciones del programa de navegación de la compañía del buscador. El problema llegó cuando Rosenberg anduvo alrededor de media milla por Deer Valley Street. Esta carretera no cuenta con aceras para peatones y la mujer fue atropellada por el coche de un hombre llamado Patrick Harwood. La víctima del atropello ha denunciado a Harwood y a la compañía del buscador. Según ella, Google Maps no advirtió de que la Deer Valley Street no cuenta con caminos especialmente habilitados para peatones. En su denuncia, Rosenberg reclama $100,000 a Google. ¡Ay, qué le da datos! En la página web de Google Maps sí que aparece esta advertencia, pero Rosenberg reclama que no ocurre así en la aplicación para BlackBerry, que era la que estaba usando para desplazarse, claro. Pues ahora seguro que Google contrata a alguien para que la atropellen mortalmente y así no tener que pagar, ¿eh? Si en pocos días Rosenberg muere por un supuesto accidente de coche, sospechar, queridos oyentes, que aquí hay algo que huele a chamusquina. ¡Chan, chan! Están lloviendo loros. ¡Aleluya! En Palmerton, Australia, los loros están cayendo de los árboles en un número que está preocupando seriamente a las autoridades del lugar. La causa de que las pobres aves no puedan sostenerse sobre la rama es desconocida. Para algunos podría tratarse de un virus y para otros de los efectos de algún fruto fermentado. Los que apoyan esta última teoría se basan en la observación en los animales de lo que parece ser una resaca tras despertar del desmayo que les hizo caer. Incluso se ha señalado que algunos de los pobres bichos han tenido que pasar varios días en cuidados intensivos antes de que pudieran volver a volar. Lamentablemente, ningún loro ha sido capaz o ha querido hablar de lo ocurrido. Aunque sospechamos que si preguntáramos a algún loro jubilado, nos respondería... Es que esta juventud de verdad es que se mete de todo, ¿eh? Al Cabeza Expreso, lo que viene luego, solo quiere añadir... It's raining parrots, aleluya, it's raining parrots. Chan, chan. Los peces feos tienen un esperma de más calidad que los más atractivos. Un estudio realizado por científicos del Centro de Biología Evolutiva de la Universidad de Australia Occidental revela que los peces menos atractivos cuentan con una mejor calidad de esperma, ya que los ejemplares más llamativos invierten en su apariencia un detrimento de su fertilidad. Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron el comportamiento de los peces de la especie guppy o pez millón, que se caracterizan por su alta promiscuidad y reproducción, y descubrieron que los machos menos atractivos tenían un mejor esperma, al contrario que los más exuberantes. El profesor Jonathan Evans, quien dirigió la investigación, nos ha hecho las siguientes declaraciones. Este hallazgo apoya la teoría de la competición del esperma porque revela que existe una compensación entre la atracción sexual y el desgaste eyaculatorio. Es decir, que la ventaja reproductiva de los machos más atractivos potencialmente podría quedar contrarrestada por la pobre ejecución de su eyaculación. Afirmativo. Entonces, si los peces feos se reproducen mejor, cada vez habrá más peces feos y menos peces guapos. Y por lo tanto, ya no habrá nadie con quien ligar entre las discotecas y... Bueno, ahora a los feos ya no se les llamará simpáticos o majos, sino peces con esperma de calidad. Sergi es muy majo y muy simpático, sí. Y tiene un esperma de calidad suprema, eso seguro. ¡Chan, chan! ¡Despega el gran hermano a Marte! Dos ciudadanos de la Unión Europea, tres rusos y un chino, y no es ningún chiste, se enfrentaron el pasado jueves a Mars 500 para un futuro viaje al planeta rojo. Mars 500 es la primera simulación completa de una misión tripulada a Marte de 520 días, que según sus responsables constituirá la prueba definitiva de la resistencia humana. Los concursantes podrán disfrutar de 2 días libres a la semana, excepto cuando simulen situaciones de emergencia o eventos especiales de la misión. La simulación se desarrollará en el interior de un módulo sellado de 550 metros cúbicos y instalado en el Instituto Ruso IBMP, Institute of Biomedical. ¿Qué dice usted? Eso, no sé qué digo, pero es en Moscú. Las instalaciones reproducen una nave espacial interplanetaria, un módulo de aterrizaje y un paisaje del planeta rojo donde simularán las actividades extravehiculares. ¿Y cuando los expulsen de la casa, qué? ¿Los echarán de la nave sin oxígeno para flotar eternamente por el espacio? O habrá barra libre. Sí, claro, si vos no andalo ahí arriba, te puedo asegurar que si no hay barra libre, el tío se suicida, vamos. ¡Chan, chan! Y ahora... ¡La noticia de la semana! En castellano. La noticia de la semana. Arrestado por querer evitar robo de iPhones. Roger Witter, héroe o villano, se encontraba tan tranquilo en una tienda de electrónica de Oregón, EEUU, cuando observó que un par de chavales salían corriendo llevando varios iPhones. Roger, como buen ciudadano americano y por el deber de servir a su querida patria, salió corriendo tras los ladrones. E hizo lo que haría cualquier norteamericano en su misma situación. ¿Llamó a la policía? No. No llamó a la policía porque sabía de sobra que la pasma es corrupta y usa Windows. Sencillamente se llevó la mano a los pantalones, alzó su flamante pistola y comenzó a disparar al coche en el que huían los malandrines. Lo malo es que los tiros de los justicieros suenan igual que los de los que disparan los malhechores. Así que alguien llamó a la policía, que se personó de inmediato y pidió explicaciones a Roger, que debía pensar, yo soy la... ¡Ay, justicia! La policía comprendía que Roger trataba de ayudar, pero que tampoco era plan de ponerse a pegar tiros con una arma no registrada en medio del aparcamiento de una tienda, ¿no? Así que procedieron a llevarse a Witter, al calabozo, mientras los ladrones seguían su camino por la autopista. A día de hoy se nos ha informado que Roger ha sido liberado, eso sí, desarmado. Por otra parte, de los ladrones no se sabe nada. La policía dice que está trabajando en su búsqueda y captura, pero no sabemos... ¿Alguien ha visto un Mac en alguna comisaría? Porque si no es así, ya sabéis a qué me refiero, ¿eh? Pues yo no sé a lo que te refieres, ¿eh? Ay, porque tú eres cortita, nena. ¡Chan, chan! Anaís, ya hemos acabado con las noticias. Ahora viene una pausa musical. ¡Ey, ey, ey! ¡Tú! ¡Que estàs escoltant el que ve després! Moments de fama. ¡De fama! Doncs el Zapatero té un problema perquè no sap com combatre les especificacions del capitalisme i això provoca que Espanya se'n vagi al garete i se n'està anant a tomar por culo perquè les gràfiques de parats ja ho diuen, n'hi ha un huevo. Continuamos con el programa que hoy ¿qué pasa, Sergi, con la entrevista? Hoy, ¿qué está pasando? Hoy, bueno, nuestro top 10 sí, ¿qué pasa viene con relacionado ten? Con el veranito, ¿no? ¿Sí? Bueno, luego lo veremos, ay, ¿vale? Ay. Pero realmente yo estoy preocupado por vosotras, chicas. ¿Qué pasa? Un momento, un momento, un momento. Yo pensaba que íbamos a entrevistar a Roger Wilter y yo lo he llamado. Le digo que se vaya. Dile que, sí, se, dile vaya, que se vaya, sí. Porque es que pues oye, no ya podemos. Te puedes ir, ¿eh? Vete. Roger. ¡Esto es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza! Bueno, lo diría en inglés, pero vale, ya lo hemos echado. Bueno, nada, pues eso, que estoy preocupado por vosotras, chicas. Entonces, ¿cómo que pero ella... por qué? Sí, porque os veo, o sea, estáis muy guapas las dos, ¿vale? Pero usted nos quiere pedir algo. No, no, pero ¿un trío? Así siempre hay un poquito así como que no tenéis aquella sensación de que en invierno la piel no está tan tersa. Después habéis engordado un kilito, solo un kilito, ¿eh? O sea, estáis perfectas, pero habéis engordado ese kilito de más que no se os nota, pero que vosotras os lo sentís. Escucha, Sergi, ¿eh? Bueno, pues entonces hoy lo que quiero es sorprenderos con una dietista. ¿Oh? Por eso quiero saludar a Mireia García. ¿Qué tal, Mireia? Espera, espera. Bueno, dime. ¿García? Luego lo veréis. Mireia García, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien, bueno, bien. Primera pregunta obligada. ¿Existe realmente la operación bikini? Bueno, yo pienso que no. Que es más una manera comercial. ¿Cómo que para no? Ganar ¿Qué yo lo estoy haciendo? Te han timado, Natalia. Ya te han timado, macho. Bueno, sigue, perdona. Bueno, yo pienso que es más la obsesión que tiene la gente por lucir cuerpo en verano. Y que, a ver, operación bikini depende de los kilos que tengas que perder. Pero no se pueden pretender perder 10 kilos en un mes o en dos meses. Ah, pero uno sí, ¿no? O sea, eso es mentira. Sí, no, pero es mentira. Eso que te dicen, pierde 10 kilos en una semana, esto es mentira. Exacto, yo creo que hay muchas dietas milagro que prometen hacer perder un montón de peso y no deberíamos dejarnos engañar, ya que lo ideal es perder entre medio kilo y un kilo máximo a la semana. Ajá, muy bien. Oye, ¿qué tipo de personas van a tu consulta y qué te piden? Bueno, pues lo que comentaba, a veces te piden perder, pues lo que te digo, venir en julio y perder 10 o 15 kilos para el agosto o cosas... Pues dile, vete al quirófano, que está la liposucción muy barata últimamente. Y eso, más que nada es eso. Y bueno, también hay gente que es más coherente y sabe que se pone ya... Normalmente la gente en invierno se engorda y ya cuando llega febrero o marzo es cuando se pone las pilas. Uh-huh. Yo tengo una duda con las dietas. ¿Es cierto que debes suprimir el pan de todas las comidas para que la dieta funcione o hay alguna dieta a base de pan? ¿Cómo lo no, bueno, dieta a base de pan tampoco conozco, pero que haya que suprimirlo, no. Y el chocolate, oye, yo escuché, el chocolate. O sea, nuestro técnico ahora mismo ha puesto una cara de qué alivio y ha sacado tres bollos de debajo de la mesa de mezclas, por favor. Guárdate los bollos, Raúl, por favor, ¿eh? Por favor, es una vergüenza. Pero el bollo grande no. Y bueno, sí. No, el chocolate se tiene que suprimir, ¿o no? A ver, todo en su justa medida. Es que no hay ningún alimento prohibido, ¿no? Sino, no lo mismo tomarte un cuadradito de chocolate o un poquito de chocolate de vez en cuando que todos los días. Ya, pero es que si no es un poquito, si es mucho, ¿qué pasa? Bueno, porque pues yo, que es que soy yo es si que soy... Si tienes un metabolismo... Eso, el metabolismo. Eso salía en Son Goku, ¿verdad? El eso metabolismo. El metabolismo me suena raro. ¡Pero el metabolismo tú! Bueno, yo tengo muchas dietas que he creado yo misma, Mireia. ¿Sí? Sí. A ver. Mira, explica. Por un lado está la dieta del cucurucho, que es la de comer poco y follar mucho. ¿Qué opinas de esa, Mireia? A la Nais le gusta eso. Está bien. El ejercicio físico es importante, sí. Muy bien. El 50% del éxito. Después tenemos la dieta del lacasito. La dieta del lacasito. Me la comes un ratito solo. Un ratito al día, ¿no? Oye. Pim, pam, toma lacasito, claro que sí. Después está la dieta de la hamburguesa, que dicen que te la pone muy tiesa. Coño, yo esa la quiero. ¿Y qué me va a poner tieso a mí la dieta de la hamburguesa? A ti, no. Bueno, el pezón. Ah, el pezoncillo, claro, también. Y luego está mi preferida. Bueno, mis dos preferidas. Primero la dieta de la trufa. ¿Sabes cuál es, no? ¿Cuál? La que el Sergi te la chufa. ¡Ay, qué buena es! Es que me parto, Sergi. Y luego, por último, está la dieta del tomate. ¿Qué pasa con esa? Que puedes chuparla hasta que te arte. Yo no. Vale, me voy del estudio. Yo las practico todas, ¿eh? Todas estas las practico, sí. ¿Y no te dan pena los tomates? No. Sí, claro, le van a dar pena, pero de hecho está dejando de comerlos para comenzar a alimentarse únicamente de energía solar, ¿no te jode? Bueno, da igual. Estas dietas acompañadas... ¿Había un hombre que se alimentaba solo de energía solar, lo sabías? ¿Cómo has llamado? ¿Metamor qué? ¿Metar qué? ¿Mireia? ¿Perdona? Metamorfosis. ¿Cómo? ¿Qué consumes? ¿Cómo? Perdona, ¿eh? ¿Qué? Metabolismo. Es el metabolismo. Ya decía yo. La sí, decía yo, que la foto... Ah, no, no tiene nada que ver con la fotosíntesis. No. Vale, vale, ya está, ya está. Bueno, bueno, mire ya. Eso que hacen las plantas para alimentarse. Bueno, después de estas geniales dietas que me he inventado yo, por favor, una rápida. Dinos una dieta más o menos rápida. A Sergi le gustan las cosas rápidas. Sí, a mí. Yo pienso que más que dieta serían, ¿no?, unos consejos. Porque dieta cada persona tiene diferentes demandas, depende del ejercicio. Consejos, trabajo, consejos. Así, así. Vamos a hacer caja, tú, ahí, que pase por la consulta. Claro, no, que sí. Que nos diga consejos. Bueno, consejillos, va. Sí. Pues sobre todo lo importante es comer 5 veces al día, no saltarse ninguna comida, sería la más importante. 5? A mí no me salen las cuentas, ¿eh? Pero porque tú comes 10. Media mañana, comida, merienda y cena. Caramba. ¿Y si te levantas? Bueno, da igual. No cuenta los días que sales de fiesta, ¿eh? Verano. Dime. Los días que sales de fiesta, que las haces concentradas en la tarde. Desayunas antes de acostarte, ¿no? Desayunas antes de acostarte. Claro. O sea, antes de salir de fiesta te tomas un bollito, un bollicao, no, un café. Después de salir de fiesta, antes que de no te ir enteras. A ah, vale. Desde a McDonald's, lo típico. Y a las 11 de la mañana te tienes que levantar a comer algo. No, haces un desayuno completo. A la media mañana se puede suprimir por un desayuno completo. Ah, perfecto, perfecto. Vale, vale. No vale. Apunto, ¿Qué más? Segundo consejo. Pues sobre todo en verano, beber mínimo 1,5 litros y 2 litros de agua al día. Uf. Y no beber tanta cervecita y todo esto, que luego la gente hace dieta y luego se hincha cerveza, toma mucho, que tiene muchas calorías. ¿Pero es verdad que la cerveza sin alcohol engorda menos? Una cerveza sin alcohol tiene unas 43 calorías y una lata de cerveza 148. Oye, hago un trufado. Haz con nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada, ¿para qué? Bueno, y el último consejo, danos un último consejo que nos abra los ojos para este veranito. Realizar ejercicio físico es lo más importante, ahora que es verano. Yo voy al gimnasio, te lo juro. Aunque sea andar por la playa, aunque sea al aire libre, ya si no estáis en el gimnasio, pues sobre todo hacer ejercicio. Ajá, pues muy bien, vamos a dar un aplauso, ¿no, Mireia? ¡Bravo! Gracias, Mireia. Muchas gracias. Y es verdad que tienes un blog, ¿verdad? Que se llama tunutricionista.wordpress.com, ¿verdad? WordPress con dos S's. Vale, pues nada, pues te iremos leyendo, ¿vale? Muy bien. Dime. No, nada, ya está. Ah, pues muy bien. Adiós y muchas gracias. Gracias. Adiós, prima. ¿Cómo que prima? Sí, bueno, es que no os lo había dicho, pero es que es mi prima. Ya está enchufando aquí. Ya encima va haciendo publicidad. Oye, sí, Sergi. Una cosa, yo quiero decir una cosa, que voy al gimnasio y no me he adelgazado, me he engordado más. Yo tengo que proponeros algo. Peso más que antes. Tengo que proponeros algo. ¿Qué? Uy. Raúl, dale. Os propongo un reto. ¿Qué? Yo no voy a prima. Os propongo el reto. Yo voy a decir Messi. Os propongo el reto. Es el reto. ¿Cómo lo has sabido? El reto de junio. Yo. Pero que es mi cumple, yo quiero pasteles. Yo me comprometo a, en un mes, conseguir cuadraditos en mi barriga. Yo ya Por tengo. Favor, yo también. ¿Vale? Si vosotras os comprometéis. ¿A qué? Operar unas tetas. No, eso sería faltar a la realidad. ¿A qué? A perder uno y ella a endurecer su culo, que lo tiene un poco flácido. Natalia, yo tengo endurecer. Que adelgazar un kilo. No, 2 kilos. Vamos a poner un poco más difícil. Dos. ¿Vale? Y Natalia tiene que hacer glúteos. Colgaremos, vale, vale. Colgaremos vía Facebook fotos de mi glúteo. Uno. De la balanza, como Anaís ha perdido 2 kilos. Otro del culo de Natalia, que esa foto será una de las más visitadas. Y bueno, colgaremos otra de mis cuadraditos. Muy bien. Y Raúl, no sé, pues más de tapajillas. Raúl, tío, que coma bollos. Vale. Que coman bollos. Vale, vale. Bueno, anda, pasemos a la. ¿Aceptáis? Sí. ¿Aceptáis? Sí, aceptamos. Perfecto. ¿Cuándo lo miraremos esto? ¿El 30? No, el día 3 de julio. Vale. Vale. ¿El 3? Bueno, en fin, vale. Pasemos, por favor, al que no es jueves, al mundo facebookero, ¿eh? Esteu escoltant el que ve després. Moments de fama. De fama! Bueno, jo vull parlar de l'IBEX 35, no? Que són... És un tema molt interessant, no? Perquè, bueno, sempre està baixant, però a vegades puja, no? I dius, cony, fa gràcia, encara que tu no guanyis un puto duro perquè som uns putos pobretons i no tenim cap acció allà. Però dius, mira, ha pujat, tu, a veure si ens arregla alguna cosa. Però no ho acabem de notar normalment. Trobo molt interessant per tothom. L'IBEX 35, tema passió. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall. venga, pasa, Sergio, venga. Muy buenas tardes a todos mis fans. En especial a mi primo Rocío y al chico que lleva adentro, vamos, porque chico? Es un chico. Que sí, que sí, que es un chico, que lo sepa mi primo, vamos. Ah, que no lo sabe ella. No, me parece. Pero ¿ves cómo siempre saluda a sus fans? ¿Lo ves? Sí, tenías razón, pobre iluso, ¿eh? Cree que tiene fans y todo. Y se ha hecho una pregunta, ¿es un niño lo que lleva tu prima, no? Sí, has dicho que sí. Sí, que sí, que lo es, ya te lo he dicho. Ah, vale. Pero si antes me has dicho que aún no sabía el sexo. Que te he dicho que no lo sabía ella el sexo, pero yo sí que lo sé. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo haces eso? Pues mira, intuición masculina. ¿O crees que solo la tenéis vosotras, esa intuición, coño? Pues bien. La pues... masculina seguro que no. Sí. Bien, pues Sergi, que entiende como ilusión ir al baño antes de mearse encima, nos presenta al mundo facebookero. Bien, empiezo si nos importa, ¿de acuerdo? Venga. Ahora va a ser argentino, no sé por qué. Sale argentino, ¿viste? A ver, a mí importarme lo que es importarme, me importa. Pero, ¿qué la vamos a hacer tú, eh? Perfecto. Hoy, como el programa dedicado a mi prima de Córdoba, la Rocío, ¿vale? Que está embarazada, en un momento de lucidez de mi mente, ¿eh? Pues... Uno al año, Rocío, has tenido mucha suerte. Bueno, pues sí, has tenido suerte. Pues sí, porque he dedicado esta, mi sección, a esas maravillosas personas que deciden sacrificar 9 meses de borrachera, fiestas, tabaco, viajes, incluso algunas renuncian al sexo por tener un retoño que en algunas ocasiones en el futuro les va a acabar haciendo creer. ¿Creer? Les va haciendo creer que se le cae el pelo de los nervios. Y se le va a caer, y se le va a caer. Pero que en otras ocasiones... también, no faltando a la realidad, les va a hacer sentir muy orgullosas. Sí. Sí, me estoy refiriendo ¿a quién? A las embarazadas. Efectivamente. Qué bonita descripción, Sergi. Te felicito, ¿eh? Qué bonito. ¿Te felicito? ¿Te felicito? Bueno, pues eso. No es eso, da igual. No entiendo. Bueno, pues eso. Y es que últimamente todas están embarazadas. ¡Te felicito! Todas están embarazadas, como bien afirman un grupo, 4.000 personas. ¿Sí? 4.000, eso no es verdad. Mira, aquí hay 2 mujeres y ninguna de las 2 estamos embarazadas, ¿verdad, Anaís? ¿Estás embarazada? Raúl, estamos embarazados, ¿no? ¿Cómo? Perdona, que tú y Raúl... ¡Uy, qué fuertes! Pues bueno, sí, por favor, sigue. Sí, mejor, porque, bueno, realmente, Anaís... ¡Qué fuerte! Anaís, has tenido suerte. Sí. ¿Por qué? Has tenido suerte. ¿De qué? No entiendo. Que no estoy embarazada, ¿eh? Que yo siempre uso condón. Sin condón nada, ya lo sabéis. El placer siempre tiene que ir acompañado de la seguridad, ¿eh? Claro, bueno, aún así te digo que decía que has tenido suerte. ¿Por qué? Porque al menos sabías quién era el padre. Porque hay gente que no lo sabe. Mira, señoras embarazadas espiritualmente por gente del espacio. ¡5.000! Los de Gran Hermano este más, ¿no? Sí. 5.000 personas. ¿Me estás diciendo que hay 5.000 mujeres que han sido copuladas o fertilizadas por extraterrestres? Rollo, mi casa... Joder. Mi mujer, qué mi suerte, ¿no? ¿Quién estuviese entre pero, esas pero a ver, 50... Anaís, por favor, Anaís, por favor, ¿pero qué dices? Pero qué asquito, ¿no? Que es un extraterrestre, con un extraterrestre también. Que son verdes. Con dedos así muy largos, que tienen ¿eh? Babas y... Los... ¿Sabes cómo tienen los dedos? Qué asco, asco, pero que tienen, son verdes, con baba y muy altos. Vete todo... Ay, como... Uy, cómo la tendrán, ¿no? Si son muy altos. Te puedo asegurar que me he comido cosas peores. Por favor. Ay, vale, ya. Puta, oye, Raúl. Lil, pues lávatela un poquito, Raúl. Bueno, da igual. Para Anaís, respete... A ver, o sea... ¿Qué? Yo, ¡no te pongas Anaís, nervioso! Anaís, yo, es que un extraterrestre, esta mujer está loca, vamos. Bueno, respeto que quieras probarlo con todo, ¿vale? Pero ¿podrías mantenerlo, por favor, en la intimidad, ¿vale? O sea, totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí. ¿Vale? Pues yo no, ¿por qué? Vale, ¡Calla ya! Vale, calla ya. Además, tú se lo has contado a él. Bueno, da igual. Pero esto, aunque no os lo creáis, no es lo más curioso que he encontrado sobre embarazarse en el mundo de Facebook. ¿Ah, no? Me lo creo. Sorpréndeme. Señoras... que pactan con otras señoras quedarse embarazadas a la vez. No puede ser. 2.000 personas. Una mujer digna de admirar. Sí. Como la serie esa, ¿eh? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba esa el serie? El pacto, se llamaba El pacto eso. Y la daban por Telecinco o algo así, ¿no? Claro, ¿eh? No le pegan nada a ese tipo de serie a Telecinco, una cadena tan seria. Aquí has estado bien, ¿eh? Me ha gustado esta crítica a una cadena como Telecinco, aunque debo reconocer que yo la veía la serie. ¿Y yo? Bien. ¿Y qué? Bien, pues con lo que íbamos. No me digas que no es penoso, es decir... ¿No tenéis suficiente las mujeres con ir al lavabo juntas, que también tenéis que quedaros embarazadas a la vez? Y luego os dice vuestro novio de hacer un trío con otra mujer y decís que no, si hay colaboración, que lo haya para todo, ¿no? Eso es lo que digo yo. Tweet peli, ¿algo más? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso, Natalia? ¿No? No entiendo. No, nada, déjalo. Vale. Pues eso, ¿quién te ha dicho a ti, Sergi, que no hacemos tríos las mujeres? Tweet peli. Lo que pasa que no lo hacemos con nuestros novios, buscamos a profesionales. Sí, claro, claro. A ver, ¿quién ha escrito este guión? Bueno, ¿y bueno, cuándo lo ha escrito? Bueno, pero también hay injusticias, ¿eh? ¿Qué injusticias? Es que las embarazadas están muy y muy y muy mimadas. Mi primera Rocío está animadísima. Es normal, necesitan cuidados, mimos, cariño. No, no, no, no, a mí me parece muy bien. Sí. Lo que no me parece bien es que yo tengo la pierna rota o bien vengo perjudicado después de una larga noche y tenga que darle el asiento a las mujeres embarazadas porque... ¿Por qué coño le tengo que dar el asiento a las embarazadas si yo no las he embarazado? Las dos últimas frases son frases de Facebook. Las dos últimas frases son grupos de Facebook. ¿Qué tiene que ver esto con las embarazadas? No entiendo. No eso, entiendo. Eso, rubias al poder, ¿eh? Bueno, ajá. Bueno, no, Natalia, las dos últimas frases es darle el asiento a las mujeres embarazadas y porque tengo que dar el asiento a las embarazadas si yo no las embaracé. Ah, ahora no por, entiendo. Por educación, no. Ay, es verdad que tú el día que repartieron la educación y la inteligencia estabas... No está más, vamos, no está más. Sí, tú el día que repartieron el líbido sexual estabas en primera fila, por eso llegaste tarde a la cola de la simpatía, ¿verdad? No os peleéis, no os peleéis, por favor. Si en el último programa lo echabas de menos, Anaís, que hasta le dedicaste un piropo. Por favor, ¿eh? Es que como los tacones, que cuando no los llevas puestos y los ves en el escaparate lejos de tu alcance, piensas, son chulos, ¿eh? Pero cuando te los pones, te vaya, dejan de una cuánta manera... Cuánta verdad. No, yo también te quiero, Anaís. Vale, pues digo yo el último grupo del día, ¿te parece? Venga, va, todo sea por el programa. Venga, ¡ay! Con tambores y todo. ¡Muy peli! ¿Qué? ¡Ah, y el último grupo es! Yo coincido con que haya un Kama Sutra para embarazadas. Claro que sí. No podía ser otra cosa, ¿no? Sexo, sexo y... ¡sexo! Y, Sergi, a ver si te enteras de una vez, que aquí no viene la canción. Que pasemos al top 10, si os plau. ¿Al top 10? Ah, vale, pues nada. Welcome to the top 10 countdown. Y empezamos muy rápidamente el top 10 de esta semana. La encuesta de nuestro blog decía algo así como... ¿Cuál es la mejor canción de... Georgie... Dan? Y aquí está lo que habéis votado. ¡Sergi! ¿Number 10? Última posición para una canción con un nombre muy raro. Casas... algo así. Otra vez el invierno ha llegado. Otra vez el fuego hay que encender. Su rigor que se lo lleve al infierno. Nada hay, amigos, que temer. Su rigor que se lo lleve al infierno. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Vaya. ¡Qué canción más fea! Las demás eran mejores. Ya verás como el nivel va subiendo. ¿Estamos hablando de nivel sobre Georgie Dan? Si todas sus canciones son pésimas, por sí, favor. Pero algunas al menos son míticas y hacen gracia. Ya lo iréis viendo. Va, pasemos a... Number 9. Número 9 para Macumba. Macumba. Vaya, si estás flipado. Natalia, seguro que has hecho bien la lista. Estos son canciones de Georgie Dan. Que sí, deja que vayan pasando y ya verás cómo llegan las buenas. Vale, venga. Number 8. Una posición más arriba nos encontramos con Jumbo. Jumbo, Jumbo, profesión bailar. Jumbo, Jumbo, es la autoridad. Jumbo, Jumbo, manda en la ciudad, dueño de las esquinas y ahí lo vas a encontrar. Me gusta el ritmo. Pero ¿qué son estas rimas? Jumbo, profesión bailar, Jumbo, manda en la ciudad. ¿Pero qué esperabas, Anaís? Que es Georgie Dan, ¿eh? Que es no Georgie sé, Dan. Algo un poco más currado, ¿no? Si las canciones del verano por algo se caracterizan es por no estar muy elaboradas. Número 7. Número 7. A ver, ¿qué encontramos en el número 7? No lo sé. Una... Ah, sí, una canción de Georgie Dan que se llama Vamos juntos a la pista. Es de Georgie Dan. Vámonos todos. Sí. Hey, hey, hey, yuppie, hey, hey, vamos todos a la pista. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ven y súmate a la lista. Esto se va a conocer en todas las discotecas tecno, este lo van a poner. Hombre, yo en la feria de Córdoba que estuve, esto se va, era el, vamos, era el, esto con la de, esto junto con la de Panamericano, americano. Ay, qué rollo americano, Panamericano. Ana, venga, pasemos. Number 6. Y comienzan a llegar las míticas, empezamos ahora a encontrar carnaval. Eso sí que mola, Mundo entero. Ay, esto sí que te quiero, ay, qué buena esta. Esto sí que os ha gustado, ¿no? Todo lo que somos allá de la otra parte del Atlántico, nos encantan las cosas. Number 5, ¿qué encontramos en Number 5? Pues otra mítica, si es que estos son no parar, el bimbo. Bimbo, yo me lo tomo también. Bailemos el bimbo. Que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantarás. Bimbo. ¿Cómo yo vas? Me lo hago con queso y. ¿Y qué? Qué buena, ¿eh? Bueno, number 4. Number 4. Mixto, number four. Jamón y queso. ¿Sabéis? ¿Vosotros sabéis lo que le pasa al negro? ¿Qué negro? Vamos a ver. Bueno, lo mismo que a mí, supongo. Debajo de los pantalones debe tener una gran... Está cansado, no le importan las mujeres. El negro no puede dormir. Está en la cama y ni un dedo se le mueve. El negro no puede. Y aunque la negra pone todo lo que tiene. El negro no puede dormir. Es que esta canción tiene connotaciones sexuales claramente. Claro. Sí, pero son falsas. Seguro que no puede dormir porque... ¿Tú sabes lo que molesta eso cuando te pones boca abajo? ¿Sí? Te quedas una ahí, levitando. ¿Sabes? ¿En serio? Number 3. ¡No, llegamos. No lo diría yo! Number 3. Llegamos a la posición de podio. ¿Qué encontramos en la posición? No sé qué le pasa a Georgie Dan. ¿Qué tiene con los negros y los africanos? No lo sé. Pues ahora toca la canción del africano. Ya te lo he explicado. Que es lo que te... sí, sí, que envidia. La tiene, pues, aproximadamente unos 20... 20... 20... Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me tapo de cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Qué quiere bonito. El negro, Anaís, tú que tienes experiencia? ¿Qué quieren? No, ¿qué quiere? No sé. ¿Qué quiere y qué tiene? Es que estaba pensando en el chiste, lo siento, estoy muy desubicada. Bueno, pues no, nada, ¿qué le vamos a hacer? Yo conocí una vez, bueno, perdona, antes de nombrar tú. Ahora lo dices, Anaís, perdón. Yo conocí una vez un africano. ¿Un africano o una sí, africana? Un africano. Ah. ¿Qué dice? ¿Africana? ¿Africano? Dice, ¿africana o africana? O sea, un amigo de mis padres hacía el africano, que era, se cogía los gallumbos, ¿vale? Entonces se los apretaba contra las ingles y entonces los huevos subían hacia arriba. Y él decía ascensor, que era el africano. El ascensor. Sí, básicamente. Ah. Bueno, puedes llamar africano, ascensor, vamos, lo que quieras. Number 2. Vale, muy bien. Gracias por estas clases magistrales sobre qué hacer con gallumbos y, en fin. ¿Qué hay en el número 2? Medalla de plata para una canción, una de sus grandes canciones, por favor, el chiringuito. De la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito. Las chicas. Pero si son todas las canciones iguales. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Coño, que nos diga la verdad. Son todas las mismas. El chiringuito, cierto. El del africano, el que tiene el negro. La barbacoa. Y eso, ¡ay! Es el. ¡Ay! ¡Number one! La canción ganadora. Exacto, la canción ganadora. ganadora de esta, semana es... Eso, la barbacoa, ya lo he dicho. ¿Cuándo hacemos una, Natalia? Cançó que ha guanyat? No. A mi m'agrada la barbacoa. Us gusta, perdón. Us gusta la canción que ha ganado? Me gusta la de Carnaval. ¿Te gusta más Carnaval, la de Carnaval? Bueno, pues haberla votado. A mí me gusta Chiringuito y barbacoa. O sea, sería la hostia que fuera el Chiringuito, hay barbacoa, en el Chiringuito, hay barbacoa. Espérate, ¿no? espérate, porque vamos a cantar el karaoke, por favor. Pero primero, un moment de fama. Esteu escoltant el Cabé d'Express. Moments de fama. De fama! Bueno, pues estoy eufórico porque acabo de salir de un examen, aprobado con un 6, que eso para mí es, vamos, el cielo. Y bueno, me queda solo un día de clase, o sea que más contento no puede estar. Ahora me voy a mi casa a descansar, a ver a mi jugadora china favorita, de jugar a tenis y nada, poco más que decir. Como una Navidad sin Papá Noel, es un verano sin él. ¿No os la sabéis? No. Como los Reyes Magos sin el negro Baltasar. Verano sin Georgie Dan. Verano sin Georgie Dan. Ni Shakira, Luis Miguel, Bustamante ni Bisbal. Que vuelva ya Georgie Dan. Ni las Ketchup, ni Amaral, Ricky Martin, ni Chayanne. Que vuelva ya Georgie Dan. Ay, no arribo tan mal, ¿eh? Queremos a Georgie Dan. Serrat, ¿quién es Georgie Dan? Georgie Dan, Georgie Dan. Georgie Dan, Georgie Dan. Georgie Dan, Georgie Dan. Georgie, yo quiero a Georgie Dan. Georgie Dan, Georgie Dan. Oye, yo soy Sabina y también quiero a Georgie Dan, ¿no? Georgie, Georgie, Georgie Dan. Yo también quiero Georgie Dan, ¿no? Soy Sabina aquí, me inspira, ¿no? Georgie Dan, Georgie Dan. ¿Está la china del programa Georgie anterior? Dan, Georgie Dan. Él fue el primer nota que salía a actuar. Con gozos medio en pelotas, bailando por detrás. No fue Rafael, Julio Iglesias ni Maciel. Fue el gran Georgie Dan. Se inventó los bailecitos del verano. Te enseñó a mover el culo, los pies y las manos. Tocaban las orquestas en la fiesta patronal. Que vuelva ya Georgie Dan. Queremos a Georgie Dan. Georgie Dan, Georgie Dan, Georgie Dan, Georgie, Georgie Dan. Mira, Raúl, cómo se sube encima la mesa. Está disfrutando, Georgie, Georgie, Georgie Dan. Georgie Dan, Georgie Dan. Es un fanático. Georgie, Georgie, por favor, Raúl, bájate Georgie de la mesa. Dan, Georgie, Dan. Georgie, Georgie, Georgie Dan. No me lo puedo creer lo que viene ahora. Sí, señor. El negro no puede. ¿Lo escuchas? El negro no puede. Es igual. Chiringuito, el chiringuito. El chiringuito. El chiringuito, la barbacoa. El negro no puede. La barbacoa. El negro no puede. La barbacoa. El negro no puede. La barbacoa. El negro no puede. El negro no puede. El negro no puede. Con la barbacoa. El negro no puede. En el chiringuito. El negro no puede. Con la barbacoa en el chiringuito. Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo. Bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo. ¿Ves? Aquí estamos demostrando que Anaís tenía razón. Mira, y el Raúl que está como, como... ¿Sabes cuando te drogas y estás en otro mundo? Pues él está ahí. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. ¡Camarero! ¡Ah, que ya empieza! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¿Una de pan bimbo en la mimolata. Una de qué. Pa' mi bolata, pa' mi bolera, pa' que tú sientas mi ritmo en la pierna. Vaya dos, vaya dos. En fin, por favor, pasemos a la película, por favor, por favor. Atención, lo que viene luego les advierte que vamos a actuar como spoilers y revelar la trama y el asombroso final de la película que vamos a locutar. Si aún no la han visto, es volver. Si aún no la han visto y están pensando en hacerlo, hagan el favor de apagar sus transistores. También dicho llamadas queda. Radio, también llamadas Walmart, también llamadas iPhones. Después no vengan llorándonos, ¿eh? Aquí limpiando tumbas. Pues porque es una tradición. Anda y limpia aquel manchurrón que te has dejado en la lápida de tu abuela. Raimunda, yo ya he acabado con esta lápida. Nosotros también estamos, Ole. Ahora iremos a ver a la tía que está un poco pachucha. Pero no mucho rato, que ya sabes que la tía me da mucho yuyu y además no se acuerda de mí. Pero ¿cómo no se va a acordar de ti? Anda, tira, no digas tonterías. Un poco después, en casa de la tía que le da yuyu a la Sole... ¡Tía, que soy Raimunda! ¡Raimunda, cariño mío! ¡Ay, cómo está Raimunda! ¡Muy bien, tía! ¿Y cómo está usted? Muy bien también, muy bien. ¿Y estas dos quién son? ¿Ves cómo no se acuerda de mí? ¡Tía, son la Sol y mi hija! ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Uy, qué mal está! ¡Tía, no sería mejor que viniera con nosotros a Madrid! Que sí, que está muy sola y no sé cómo se apaña para llevar a la casa usted sola, vamos. Pues sí, yo estoy muy bien. Mira, la Agustina me trae el pan cada día y tu madre me hace la comida. Pero si nuestra madre está muerta, tía. ¿Qué va a estar muerta? ¿Qué va a estar muerta ni muerta? Pobre, para ella sigue viva. Todavía no le ha aceptado su muerte. Pero si hace 10 años que la palmó. Quemada, abrazada a nuestro padre. Ah, es cuando se querían, Raimunda, nos podemos ir ya. Es que me da mucho yuyu la tía. Bueno, tía, que nos vamos a ir nosotras, La próxima vez que venga el abuelo, me lo llevo para Madrid. Pues cuando venga el abuelo al pueblo. Al pueblo. Ah, no, que el abuelo está muerto, lo he dicho. Bueno, da igual, cuando venga al pueblo me lo llevo para Madrid. Que no se me escaque, Bueno, ya veremos, ¿eh? Adiós, tía, adiós. Adiós. Sole. Ah, eso, Sole. Adiós, Raimunda, cuídate mucho, No corras por la carretera y cuando llegue a tu casa dame un toque al teléfono que yo sepa que ha llegado bien, Que sí, tía, que la quiero mucho. Y yo a ti, Raimunda, y yo a tú. Anda, vamos a pasarnos por casa de Agustina para darle las gracias por lo bien que se porta con la tía, vamos. ¡Agustina! ¡Ya voy! ¡Ay, hola, guapas! Pasad. ¿Queréis un porrillo? No. Que las plantas son mías, Mirad lo hermosas que están. No. ¿Quieres decir que los porros no serán malos para el cáncer que tienes? No. Solo veníamos a decirte que gracias por cuidar a la tía. De nada, mujer. Vosotros haríais lo mismo por mí, Oye, ¿y sabes algo ya de tu madre? No, ya lleva 10 años desaparecida y nadie sabe nada. Pues vaya. En fin, Agustina, nos vamos ya que se nos hace tarde, Adiós, guapa. Cuídate. Mira, nena, los porros me relajan y encima me hacen tener hambre. Si no fuera por ello, no comería nada. Ale, adiós, Raimunda, su hija y Sole vuelven a Madrid. Ese mismo día, el marido de Raimunda, Paco, le dice que lo han echado del trabajo. Anda, pues me han echado del trabajo. Pues qué bien, piensa Raimunda. Pues qué bien. Eso era Raimunda. ¡Qué bien! Pasan con normalidad. Hasta que un día, al llegar al trabajo, Raimunda descubre a Paco... ¡muerto! ¿Qué ha pasado? Yo estaba en la cocina, mamá. Él me abrazó por la espalda. Me dijo que no era mi padre, que no era malo lo que estaba haciendo. Cogí un cuchillo para asustarlo, pero se tiró encima de mí y se lo clavó. Hostia, qué cabrón. Pues sí. En realidad es verdad que no es tu padre. Pero eso no quita que esté mal lo que ha hecho. ¿Cómo? ¿Entonces quién es mi padre, mamá? Ya te lo diré otro día, vamos. ¿Y ahora quién será? ¿Sí? Raimunda, soy tu vecino. ¡Voy! ¿Qué quieres? Quería pedirte un favor. Tengo que irme de viaje y he puesto el bar en venta. Si viene alguien interesado en comprarlo, se lo puedes enseñar. Claro. Ay, tranquilo. A Raimunda se le enciende la lucecita y piensa... ¡Y piensa! ¡Qué bien guardar el cadáver de Paco en el congelador del bar! ¡Ay, qué pesado! ¿Y ahora quién será? ¡Dígame! Raimunda, Raimunda, soy Sole, que se ha muerto la tía y mañana es el entierro. Ay, pobre tía, pues mira, yo lo siento mucho, pero es que no voy a poder ir. ¿Cómo? ¿Con lo que te quería la tía? Y yo a ella, pero que no puedo, un día te voy a tener que contar una cosa y lo vas a flipar, vamos. Ya lo estoy flipando ya, ¿eh? Y Raimunda no fue al funeral de su tía, pero Sole sí, y allí descubrió un secreto, pero muy, pero que muy gordo. ¡Sole! ¡Sole! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Soy tu madre muerta! ¡Ay, va, qué miedo! Yo me piro de aquí, ¿eh? Y vuelve para Madrid. Piensa que todo ha sido una alucinación, pero cuando aparca el coche... ¿Qué son esos golpes? ¡Sole! ¡Sácame del maletero, que estoy muy incómoda aquí! ¡Hostia! ¡Sácame, coño! ¡El fantasma de mi madre! No me harás daño, ¿no? Ay, ¿cómo te voy a hacer daño, hija mía? ¡Ah, sácame! ¡Sácame! Mamá, has venido porque hay algo que quieres que yo haga, ¿no? Cortarme el pelo. ¿Solo eso? Pues nada, sube a mi casa que te lo corto y te lo tiño. Que tienes unas pintas. ¿Y dónde te vas a quedar a vivir? En tu casa, hija. ¿Dónde me voy a quedar a dormir? ¿Y quién dijo que eres a mis clientas, eh? ¿Quién dijo que eres tú? Le dice, hija. ¿Quién eres tú? Y dice, pues soy yo. Le dice a tu clienta que me has contratado para ayudarte con la peluquería. Le dice que soy ecuatoriana. No, que de esas hay muchas por el barrio y se notaría que no es verdad. Pues china. Pero si no me parece para nada china, mujer. Mejor rusa. ¿Rusa? ¿En qué me parezco yo a una rusa? A ver, hija, ¿eh? Las rusas son como nosotras. Oye, hija, ven, que tengo que contarte una cosilla. Verás, tu padre era un cabrón y estaba liado con la madre de la Agustina. De hecho, la mujer que se murió abrazada a él era ella. Yo fui la que provocó el incendio que los mató, ¿eh? Joder, mamá, ¿cómo te pasas, no? Mira, yo a ella no la quería matar, pero estaba allí. Quería matar a tu padre porque descubrí una cosa muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿El qué? Es una cosa que le tengo que hablar con la Raimunda. Ya lo hablaremos. Mientras Raimunda se deshace del cadáver de Paco, enterrando el congelador al lado de un río. Además, le ha gustado el bar de su vecino y ha decidido quedárselo y montar su garito con el show incluido. Además de cocinar y hacer de camarera, también canta para amenizar las veladas. Marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Ole! Ese día Raimunda recibe una llamada. ¡Ring, ring! ¡Dígamelo! Raimunda, que soy la Agustina. Estoy en el hospital de Madrid, que tengo que hablar contigo. ¿Puedes venir un momento? En 3 segundos estoy allí. Ya está, ya he llegado. ¡Hostia, qué rápida! ¡Raimunda! Ay, es que justo estaba aquí al lado haciendo unas compras. ¿Cómo estáis? ¿Qué quiere decirme? Parece que estoy en Sevilla. Verá, estoy enferma. Igual me muero en nada. Pero quiero que me haga un favor. Mi madre, cuando tu padre murió, estaba liada con tu padre. ¿Qué dices? No lo sabes. Que sí. Quiero que le pregunte a tu madre qué fue de ella. Pero, si mi madre está muerta. Pero hay gente en el pueblo que dice que ha visto su fantasma. ¿Tú sí lo ves? Tú solo prométeme que si la ves, se lo preguntará. Eso, tú prométeme eso, ¿vale? ¿Estás loca? Más tarde, Raimunda va a casa de su hermana. ¿Quién es? ¡La Raimunda! Hostia, la Raimunda, hija, la Raimunda, me escondo. Corre, mamá, escóndete, ya voy, Raimunda. Raimunda aprovecha la visita y le explica a su hermana lo que le ha dicho Agustina. Y me ha dicho que si vemos a mamá se lo preguntemos. ¿Qué te parece? Yo ya lo sabía, ¿eh? Me lo dijo mamá después de... ¿Después de qué? De que se enterara. Oye, Sole, no hay más cosas que yo debería saber, ¿no? Y no sé. Mogollón, pero no te las creerás. Te lo juro que te creeré, dímelo. Mamá se me ha estado apareciendo. ¿Dónde está? Ahí en la habitación. Mamá, ¿pero dónde estaban tú? ¿Tú estabas muerta? He vuelto a pedirte perdón. Yo no sabía nada. No sé por dónde empezar, hija. No eres un fantasma, ¿verdad? No, hija mía, no. Pero si estuviera muerta, hubiera vuelto para pedirte perdón por no haberme dado cuenta de lo que te pasó. Me enteré el día del incendio. Tú llamaste a la tía y no quisiste hablar conmigo. Entonces empecé a decir que era una desgraciada y una mala hija. Y entonces la tía me lo contó. Que tu padre había abusado de ti. Que te quedaste embarazada. Cuando me enteré, fui dispuesta a arrancarle los ojos y me lo encontré durmiendo con la madre de la Agustina. Y prendí fuego a la casilla. Después estuve unos días vagando sola, escondida, hasta que volví a casa de la tía y se la había ido a la cabeza. Me recibió como si no hubiera pasado nada. Así que me quedé cuidándola. ¿Y ahora qué hará? Me quedaré cuidando a la Agustina, se lo debo por haber matado a su madre, ¿no?